And I wonder what you do. Are you somewhere feeling lonely? Or is someone loving you? Tell me how to win your heart, for I haven't got a clue. But let me start by saying I love you. Hello, is it me you're looking for? ¿Es a mí a quien buscas? Es una canción de Lionel Richie con la cual comenzamos hora tras hora más en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Comenzamos otra hora más, comenzamos un día más y comenzamos un nuevo mes, porque ya estamos a primero de agosto. ¿Qué sucedió en la historia? Un primero de agosto, se lo comentamos aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. El primero de agosto de 1492, en España, los reyes católicos ordenan la expulsión de los judíos. El primero de agosto de 1774, el elemento oxígeno es descubierto por Joseph Priestley, corroborando los hallazgos previos de Carl Wilhelm Scheele. El primero de agosto de 1834 queda abolida la esclavitud en todos los territorios dependientes del Imperio Británico. Primero de agosto de 1867, Rusia vende Alaska a los Estados Unidos por $7,200,000. Eso fue en 1867. El 7 de agosto de 1970 es inaugurado el primer tramo Pino Suárez-Tasqueña de la línea 2 del Metro de la Ciudad de México. El 1 de agosto de 1940 nace Totó la Momposina, quien es una cantante de música folclórica de la costa caribe de Colombia. 1 de agosto de 1976, en Montreal, comienza la 11ª edición de los Juegos Olímpicos, en los que brillaría la gimnasta rumana Nadia Comaneci. 1 de agosto de 1976, en Nürburgring, durante el Gran Premio de Alemania, el piloto austriaco de Fórmula 1, Niki Lauda, sufre un accidente al chocar su auto contra la barrera de protección. Sobrevivió pese a las serias quemaduras en su cabeza y afectación a los pulmones. Y finalmente, el 1 de agosto del año 1989, se lanza la primera versión de Microsoft Office. 1989. Esta primera edición de Microsoft Office incluía Excel, PowerPoint y Word. Además, la versión profesional incluía Access y Schedule Plus. Sucedió en una fecha como hoy, primero de agosto, y se los comentamos aquí en Estrellas de Medianoche, por Emisora Cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Es con Cat Stevens, Father. Is it true what they say, that life is a dream? I don't understand the things that make rain in my eyes. Are they real or are they lies? You know I hear so much about you now, I'd give anything to go on a little boat with you, talk about the scheme of things on a little boat with you. Oh, oh. Father, oh Father, guide me if you can, or give me the chance to follow you home. I'm your son, but I wish I knew you when you were young. Were you lonely as a boy? You know I'd give so much to see you now, I'd go anywhere to pick a little stick and walk with you, talk about the scheme of things on a short walk with you. Oh, no, no, no. Father, you give me just a little hope. I feel something out there reaching for me. Well, here I am. Won't you take me with you out of this maze and away from this place? Because it gets so cold and lonely here, I'd do anything to sit on a little rock with you, talk about the scheme of things on a small rock with you. Oh, show me, show me, show me the way before they grind me down and bleach me gray. Send me power not to be afraid. And when I close my eyes, let me see you once in the light. Father, hear me if you can. Is it true what they say, that life is a dream? Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. For sure, you'll never

Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. As soon as you're born, they make you feel small. By giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When the torture... Sucedió en una fecha como hoy, un primero de agosto del año 1 de agosto del año 2007. Resulta que las gafas que usaba John Lennon en los conciertos de The Beatles son adquiridas por un coleccionista inglés, quien no confirmó si la suma que pagó por las gafas ascendió al millón de libras esterlinas. John Lennon le regaló las gafas bañadas en oro a su intérprete japonés en Tokio en 1966, y una vez Lennon murió, el intérprete hizo negocio con ellas. Working Class Hero es esta canción que escuchamos al fondo, y vamos con otra canción de John Lennon para complementar esta nota acerca de las gafas que fueron adquiridas por un negociante y que se presume que pagó un millón de libras esterlinas. A working class hero is something to be. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Esta canción, Oh My Love, que hace parte del álbum Imagine de 1971, en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Hey.

Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió un primero de agosto en la música, se lo comentamos aquí en Estrellas de Medianoche, por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Resulta que el primero de agosto del año 1959, nace en Sheffield, Inglaterra, Joe Elliott, vocalista de la agrupación Def Leppard, banda que ha logrado vender más de 100 millones de grabaciones. Con el álbum Hysteria de 1987, Def Leppard alcanzó el número uno en Inglaterra y en Estados Unidos. Bueno, y precisamente un primero de agosto, pero del año 1980, Def Leppard, en el mismo día que Joe Elliott estaba cumpliendo 21 años, debuta en vivo en Estados Unidos, abriendo el show para AC/DC en la ciudad de Nueva York. Cumpleaños de Joe Elliott, uno de los grandes del rock. Vocalista líder de la agrupación Def Leppard, nació el primero de agosto del año 1979. Se los contamos aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Esta power ballad en Estrellas de Medianoche, Love Bites, El Amor Muerde, canción incluida en el álbum Hysteria y que fue número uno durante una semana desde el 8 de octubre de 1988 en Billboard Magazine. Ooh, come on! I don't want to touch you too much, baby. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. The lights are low and we're alone. The fires glow, it keeps us warm. And I reach out to touch your face. Lights up our first embrace. But please don't hesitate. Hold my hand, don't be afraid of the feelings in your heart. Just close your eyes, no one will mind. If we're to fall in love, there's first time. It's the first time.

Una balada del siglo XXI es la vocalista Daido y el tema Hunter, cazador. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, en un primero de agosto. Primero de agosto de 1990. Una fecha como hoy. Hace 34 años se estrena la película Young Guns, segunda parte, que en algunos países se tradujo como Intrépidos Forajidos. La película fue protagonizada, entre otros, por Emilio Estevez, Kiefer Sutherland, Lou Diamond Phillips y Christian Slater. Después de escribir e interpretar la canción Blaze of Glory para Young Guns 2, John Bon Jovi hace su debut como actor en dicha película interpretando a un bandido que está preso y a quien le disparan cuando intenta escapar. Es decir, John Bon Jovi participó doblemente en esta película como actor secundario obviamente, y participó también como el intérprete del tema principal de la banda sonora y como solista sin su banda Bon Jovi. Aquí está la canción Blaze of Glory de dicha película. Se las presentamos en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. I don't know where I'm going, only God knows where I've been. I'm a devil on the run, a six-gun lover, a gamble in the wind. To steal or have to win. Well, they tell me that I'm wanted. Yeah, I'm a wanted man. I'm a gold in your stable. I'm with Cain. What's the aim of Mr. Catch Me If You Can? Lord, I need

from the light.